ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. ¿Qué tal todos? Estamos en Notas al Margen, un programa especial, quizás porque arrancamos sin la presencia de nuestro compañero Ale Vasilev, que está pasando un momento familiar de duelo, entonces hoy no pudo venir. Y bueno, me encuentro yo, Diego Lenger, acá a cargo del arranque del programa. Tenemos hoy un invitado que es Darío Halfin, con quien ahora vamos a charlar de su nuevo proyecto, para no llamarlo disco. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bueno, acá esperando escucharte, vamos a ir a grabar a Darío en el piano en el Auditorio de la Biblioteca Nacional. Mientras tanto, trajimos algo de música también, de las cosas que estuvo sacando el Club del Disco en los últimos meses. Así que bueno, es un programa más íntimo, si se quiere, con poca gente en el estudio, creo que nunca fuimos tan pocos. Bueno, la idea que teníamos era arrancar con el disco de la cantante y compositora uruguaya Ana Prada, que acaba de salir por los años luz discos y que el Club del Disco estuvo distribuyendo ahora en noviembre en la selección latinoamericana. Es el último disco de la selección latinoamericana porque a partir de diciembre se va a llamar Folclores del Mundo, y es un disco que es, digamos, una mezcla de música pop con cancionística uruguaya, con todas las influencias de Ana Prada y de su gran familia. Ana Prada en algún lugar es familiar de los Drexler, y eso se nota en cierta forma, y también se nota que es una gran cantante, una tipa que cantó mucho tiempo como cantante e integrante del grupo vocal La Otra, por ejemplo, que también fue editado por los años luz. El disco Soy Pecadora, que es el sucesor de Soy Sola, que es el disco anterior, tiene 15 canciones y tiene una búsqueda de... Se nota claramente el trabajo que se hizo en el estudio. Estuvieron encerrados en un estudio en San Luis durante 2 semanas y las canciones avanzaron mucho y terminaron de tomar forma ahí. Vamos a cortar con las palabras, y si te parece, Darío, que está acá escuchando también, nos va a acompañar. Vamos a escuchar el tema 2 del disco, que se llama Me Quiere Sonar. Para mimarte, pero a estas horas podemos ya bailar desnudos, contar verdades por cualquier parte. Todos los pasos que suben me suenan a ti. Si alguien tose en la calle, también me quiere sonar. Cada vez que bailan tus llaves, me creo que vienen a mí. Memoria, me baño desnuda, me baño estando prohibido, me baño desnuda, me baño en olvido. Todos los pasos que suben me suenan a ti. Si alguien tose en la calle, también me quiere sonar. Cada vez que bailan tus llaves, me creo que vienen a mí portar. De repente, como si no tuvieras otra cosa que hacer en la vida. Todos los pasos que sube me suenan a ti. Si alguien tosa en la calle, también me quiere sonar. Cada vez que bailan tus llaves, me creo que vienen a mi portal. Todos los pasos que suben me suenan a ti. Si alguien tosa en la calle, también me quiere sonar. Cada vez que bailan tus llaves, me creo que vienen a mi portal. Escuchamos a Ana Prada y ahora seguimos con la nueva costumbre que tenemos en la Biblioteca Nacional desde que estamos aquí en Notas al Margen, es que podemos compartir con los músicos que vienen a visitarnos al estudio la música que ellos están escuchando, las cosas que los conmueven en estos días. Y Darío Halfin se trajo un prolijo CD con un montón de grabaciones, así que tenemos como para divertirnos. Contanos un poquito qué es ese grupo africano con nombre medio vestido. Sí, el grupo se llama Mulatú Hasta Qué, que es un grupo de etíopes que en realidad grabaron en Nueva York en los años 60 y que a mí me lo habían pasado ese disco hacía bastante tiempo, y después me puse contento cuando los escuché que los usó Jim Jarmusch en la película Broken Flowers, Flores Rotas, y usó prácticamente para toda la película música de este grupo. Y a mí me gusta porque tiene algo como una cosa entre rústica, experimental, y a la vez, bueno, tiene como una fusión entre el jazz, la música etíope, con instrumentos con saxo y con en algunos temas con algunos Hammonds o Rhodes. Entonces sí, es como una fusión bastante interesante, como casi moderna para la época en la que sucedió, de influencia africana. Y a la vez transcurriendo en Estados Unidos, qué sé yo. Qué interesante, un cruce de experiencias. ¿Por qué no escuchamos un tema? ¿Qué es lo que trajiste? Este tema se llama, yo no sé demasiado cómo son las pronunciaciones. Yo creo que es Yekerme Seu. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que lo disfruten. Bueno, vamos a escuchar Yekerme Seu de Mulatú Hasta Qué. Thank you. Acabas de escuchar Mulatú Hasta Qué, un grupo etíope que trajo Darío. Y seguimos en Notas al Margen, en este programa un poco solitario, por fuerza mayor. Quisiera nombrar a quienes hacen posible que Notas al Margen esté en tu radio. En producción y en la coordinación de entrevistas, Lucila Longar, que fue quien llamó o escribió a Darío para que estuviera hoy acá. También como productor está Gonzalo Cladera, que ahora está filmando en La Pampa Húmeda, en algún recodo de La Pampa Húmeda, una película. El Pato Enciso Rivero también, y el Agustín Pisano en soporte espiritual. Y toda la parte técnica y la grabación y edición del programa corresponde a Darío Cataife. Estamos acá en la Biblioteca Nacional y vamos a seguir con cosas que seleccionamos en el Club del Disco. El mes pasado ofrecimos a los socios, y están recibiendo ahora en estos días, El Tonel de las Danaides, que es el nuevo disco de la persona que se hace llamar Coafer y que es un cantautor de la zona oeste del Gran Buenos Aires, zona de influencia de FM en Tránsito. Vamos a escuchar un tema del disco. El disco, antes de avanzar con escuchar el tema, les quiero contar que la forma que tiene el paquete, por llamarlo así, es bastante raro. Es como si fuera una especie de asterisco, o no sé, o es una especie de raviol, o de esas cajas donde ponen tortas. Todo con unos colores azules y verdes y blancos muy, muy inspiradores. Tiene algo como de mandala la tapa. El disco, vamos a escuchar un tema que es bastante representativo. Es bastante tranqui, como es Coafer en general, pero quiero mencionar, para mí, los arreglos y la producción del disco está muy bien logrado. Tiene mucho la mano de Mariano Saín, alias Mansa. También hay algo ahí de Juan Stewart, que es, por otra parte, la persona en cuyo estudio se grabó gran parte de este disco. También hubo grabaciones en guión. Bueno, es un disco que está terminado como para, realmente, para una mayor, para una cosa así de primera A, pero que es de una discográfica independiente, que es Estamos Felices. Y nosotros estamos muy felices de que sigan sucediendo estas cosas y que el gran nivel de la música argentina pase por los sellos independientes y por los artistas independientes. Vamos a escuchar A los Tumbos, de El Tonel de las Naides, de Coafer. Respirar susurrando al unísono mi nombre sobre la entrada de alerces, las huellas se marcan sin rumbo. Es todo lo que necesito para seguir. Es todo lo que necesito para seguir. Los tambores en la ribera conjuran el temporal que nos hace. Para abajo y solo me concentro en tus tobillos transpirados. De este ágil ejercicio no. Es todo lo que necesito para seguir. De este ágil ejercicio no. Es todo lo que necesito para seguir. Escuchamos a Coafer y ahora vamos a volver a la discoteca de Darío Halfin, con quien en el segundo bloque vamos a charlar un poco de su nuevo proyecto. Trajo algo también de los 60, pero en otra onda, más digamos cercano a lo beat. ¿Qué es esto de los Zombies? Contame. Mira, los Zombies es un grupo que yo lo conocí no hace mucho tiempo, pero que es un grupo así contemporáneo a los Beatles y a los Beach Boys. Y aparte yo creo que estéticamente está un poco en el medio entre los, ajá, Beatles y los Beach Boys. Lo cual a mí también me trajo en cierto sentido como si fuera un pequeño desengaño, ¿viste? Porque para mí siempre los Beatles fue algo como que era solamente los Beatles. O sea, históricamente de chico yo no lo veía, no lo consideraba como un estilo, una época, un lugar en el mundo, nada. Veía como la música de los Beatles aislada. Claro. Y Zombies, o bueno, Beach Boys mismo, que lo conocí también más grande, son muestras de nada, de un estilo, de hacer canciones en ese momento. Y en este caso es un disco que fue remasterizado antes de esta remasterización de los Beatles. Entonces yo ya lo escuché remasterizado y es interesante el audio y es interesante cómo suena tan similar a canciones que se hicieron los últimos 5 años, ¿no? Ajá. Qué sé yo, canciones beatleras que llamamos, pero que sí, ahora escuchando el audio remasterizado las escuchamos más cercanas todavía. Claro, había toda una camada de grupos en esa época. Ahora, hay que decir que muchos sí surgieron como a imagen y semejanza de los Beatles. No sé la historia de The Zombies, pero por ejemplo está el famoso caso de The Monkees u otros grupos medio inventados o inventados del todo que surgían para responder una demanda. Era que los Beatles no podían estar todo el tiempo en todas partes ni en la radio, y había un montón de bandas así. Los Rolling Stones surgen un año después, un poquito después que los Beatles, y hay una cosa que siempre me decía alguien, que no importa quién, pero que decía: vos podés hacer una película sobre la historia de los Beatles sin nombrar a ningún otro grupo, pero no podés hacer una película, por ejemplo, sobre los Rolling Stones o sobre The Who sin nombrar a los Beatles. Es imposible. O sea, realmente eran un emergente, era una época, pero fueron los primeros en muchas cosas y aparte arrastraron y crearon todo un mercado que no existía. Qué fea palabra, mercado, en un programa de música. Bueno, vamos a escuchar de The Zombies, A Rose for Emily, música aportada por Darío Halfin. The summer is here at last. The sky is overcast and no one brings a rose for Emily. She watches her flowers grow while lovers come and go to give each other roses from her tree, but not a rose for Tenemos un ratito todavía para seguir escuchando música en este primer bloque, así que nuestro DJ de hoy, Darío Halfin. DJ, que, viste que son mis iniciales, nombre y apellido, Darío Halfin. Es verdad. DJ en este caso. DJ. Ser, sí. Trajo algo de samba brasilera. Contanos la historia, lo que me contaste del caballo ya. Lo que el caballo paga la escucha. Es una historia de esos mitos urbanos. Es el protagonista de la historia es Nelson Cavaquinho, que es el autor de esta canción. Que dicen que en el barrio de La Lapa, que es como el barrio bohemio de Río de Janeiro, donde se juntan mucho y se juntaban los músicos a tocar, hasta altas horas de la madrugada, parece que Cavaquinho, que le parece que le gustaba mucho la callaza, como a tantos otros, iba con su caballo y cuando terminaba la noche lo tiraban a él arriba del caballo y su caballo lo llevaba de nuevo a su casa, arriba del morro. O sea que el caballo tenía prendido el camino y lo encontraban al amanecer tirado ahí en las inmediaciones de su casa. Y Cavaquinho es uno de los compositores más importantes del samba tradicional y del samba canção. Y bueno, y este tema que se llama Noticia es de un disco que se llama Cuatro Grandes do Samba, que es como una reunión, muchos años después, de Cavaquinho, Candeia, Guilherme do Britos y ahora no me voy a acordar quién más. Pero bueno, es como una reunión cumbre de grandes artistas del samba tradicional volviendo a tocar sus canciones entre sí, digamos. Bueno, vamos a escuchar entonces a Cavaquinho haciendo Noticia. Puxa, Nelson, Noticia era um dos grandes sucessos seus. Quando é que você fez esse samba? Se não me engano, parece que foi gravado em 1954 ou 55. Vamos recordar. Já sei da notícia que vejo trazer. Os teus olhos só faltam dizer o melhor que eu me convencer. Guardei até onde eu pude guardar o cigarro deixado em meu quarto. É a marca que fumas, confessa a verdade, não deves zingar. Amigo, como eu jamais encontrarás, só desejo que vivas em paz com aquela que manchou meu nome. Vingança, meu amigo, eu não quero vingança. Os meus cabelos brancos me obrigam a perdoar uma criança. Meus cabelos brancos me obrigam a perdoar por uma criança. Vingança, meu amigo, eu não quero vingança. Os meus meus cabelos brancos me obrigam a perdoar por uma criança. Notas al margen. Está el primer bloque, ¿no? Un programa de música.